relevante de parte de nuestros buenos amigos de CG de Distribución a esta hora. En conversación con la radio Puente Alto, el gerente zonal de CG para la provincia Cordillera y Maipo, Jorge Díaz, se refirió al trabajo que está desarrollando la compañía de distribución eléctrica. El ejecutivo destacó el trabajo realizado durante el primer semestre de este año entre mejoras de la red de distribución en la zona de San José de Maipo, que consistió en el cambio de conductores, cables protegidos, instalación de equipos reguladores de voltaje que permiten tener mayores alternativas para reponer el suministro eléctrico en la zona del pueblo de San José de Maipo ante una situación de fuerza mayor. La conversación con don Jorge Díaz, en serio, aquí estamos. A inicios del primer semestre realizamos trabajos en San José de Maipo para poder entregar energía desde dos puntos. El San José de Maipo tiene una vía de acceso principal, que es camino al volcán, y nosotros alimentamos el pueblo y sus alrededores desde el sector de la subestación Puente Alto, que está ubicado en la misma comuna, y por otra parte la zona más cordillerana la abastecemos desde su estación Quiltehue. Estas líneas permiten llevar suministro eléctrico en ambos sentidos hacia al sector de San José de Maipo, y lo que hicimos es, tras un estudio de análisis, cómo poder abastecer desde un lado u otro, principalmente la zona más urbana de la comuna, y tras eso tomamos decisiones de reforzar y hacer cambios de conductores, de conductor desnudo a protegido en el sector Las Vertientes, para poder generar ahí un bypass que nos permita atender requerimientos en caso de algún accidente, por ejemplo, como un poste chocado, tener mayor versatilidad para poder hacer traspasos de carga, que llamamos nosotros, para poder hacer estos intercambios de alimentadores para llegar con suministro eléctrico a la zona. Y por otra parte, se instalaron equipos reguladores de voltaje, cuya iniciativa principal es que la calidad del producto eléctrico llegue de buena manera, independiente de donde nosotros abastezcamos el pueblo tras hacer algún traspaso por algún evento que ocurra en la zona. Esta versatilidad de la red eléctrica, de poder alimentarlo desde uno u otro lado a San José sin que tengan mayor tipo de perturbaciones o variaciones de voltaje en el pueblo, es muy importante y muy relevante, obviamente, para nuestros clientes, de tal manera que ellos no se vean afectados por estos tipos de variaciones que se producen cuando no existían estos elementos que se instalaron en la red. El impacto positivo en la continuidad y respaldo del servicio eléctrico en la zona también se va a notar cuando, y ya se ha notado, cuando hemos realizado actividades de trabajo producto de eventos que se han producido y que son frecuentes a veces en la zona, por el camino, postes chocados, caída de árboles que se producen en la zona, o producto de aluviones y nieve rodados que se producieron durante el invierno. Muchas gracias, don Jorge Díaz. También seguimos conversando con él. Jorge Díaz, gerente zonal de CG, detalló que en el marco de las medidas adoptadas por la compañía debido a la emergencia sanitaria, se instalaron generadores adicionales en los hospitales de San José de Maipo, Hospital de Niños y Sotero del Río Puente Alto, Hospital El Pino San Bernardo y Hospital San Luis de Buin. El ejecutivo también indicó algo realmente importante para todos. Escuchemos lo que dice don Jorge Díaz. Escuchemos. Que una importante campaña, hospital de campaña de Puente Alto, instalado al interior del Hospital del Sótero del Río. Escuchemos a Jorge. Nosotros en periodos invernales, cuando se producen eventos de alertas meteorológicas, que son decretadas por las autoridades, nosotros también dado las actuales condiciones, incluso de pandemia, ya hace un tiempo a esta parte, y me refiero a unos 3 años a esta parte, nosotros destinamos en estas condiciones brigadas que pernoctan en San José de Maipo en estos periodos. Nosotros las enviamos al pueblo de San José para que permanezcan ahí en caso de que salga algún evento producto de la situación climática que se produzca, y estas brigadas llevan elementos tales que permiten reparar y reconstruir algún daño que se haya provocado de fuerte impacto o mediano impacto en nuestras instalaciones, así como también van equipadas para proceder a talas o podas en casos de emergencia, y esto permite aminorar los tiempos. Y esto no lo hemos dejado de hacer incluso en la condición de pandemia que estamos actualmente, y lo hicimos durante este periodo invernal. Todavía puede que ocurran algunos otros eventos, lo volveremos a hacer cuando sea necesario, de tal manera que los accesos que se puedan limitar producto de las cuarentenas o producto de la misma situación climática, no sea impedimento para que nosotros podamos estar presentes y atender a nuestros clientes como corresponda en la zona de San José. Muchas gracias, don Jorge, por supuesto. Gracias por estar aportando este conocimiento. Jorge Díaz, en relación al Hospital de Campaña Puente Alto, debido a la emergencia sanitaria, muchas comunas se encuentran en cuarentena. Jorge Díaz comentó que como una forma de acelerar la atención comercial a los clientes, se ha implementado un calendario especial también de la sucursal móvil que está realizando atención comercial en las comunas de Pirque y Paine. Veamos, escuchemos esta conversación. Con respecto a la sucursal móvil, don Jorge Díaz tiene mucho que aportar y dar a conocer a nuestra gente aquí en la capital de la provincia cordillera. Esta es una información que llega directamente a los buenos amigos de CGA Distribución. Con respecto a la atención comercial, nuestras oficinas actualmente, respetando todo lo que han indicado las autoridades, se encuentran cerradas, pero sin embargo, a contar de esta semana, ya se dio el paso a la fase 2, en San José de Maipo. Nuestra oficina de San José de Maipo ya está en funcionamiento a contar de esta semana, pero de todas maneras seguimos atentos a lo que vaya avanzando en las otras comunas. Sin embargo, nosotros hemos logrado hacer un acercamiento también a otras comunas que, si bien no cuentan con esta oficina fija, tenemos una oficina móvil que se ha podido desplazar a otras comunas que estamos visitando, que no se encuentran en cuarentena, como ha sido Paine, Pirque, y a contar de la próxima semana estaremos en Calera de Tango, y agradecemos desde ya el apoyo que hemos recibido de los municipios y los alcaldes para la coordinación en la atención comercial que realizará esta oficina móvil en terreno. La idea es acercarle esta atención móvil a nuestros clientes a través de un calendario especial, lo que ha permitido visitar sectores que son de una ruta no habitual, como en Champa, por ejemplo, en Paine, hemos estado en la Villa Cifredo Vic de Pirque, y todo esto además con la coordinación con los dirigentes vecinales, que es muy relevante para este tipo de eventos. La atención presencial, para que todos nuestros clientes sepan, se está realizando en conformidad a todos los protocolos de seguridad vigentes en estos momentos, con las medidas de distanciamiento, uso obligatorio de mascarillas, alcohol gel, separadores de la atención entre el ejecutivo y el cliente, de tal manera que esto lo informamos para que aquellos que necesiten una atención de nuestra parte concurran con toda confianza, porque estas medidas de seguridad están tomadas. Así que les reitero que estén atentos a nuestros anuncios de calendarización, para que pueda concurrir a atenderse a este servicio que estamos prestando en terreno. Muchas gracias, don Jorge. Por supuesto, hemos dado a conocer esto a la comunidad de Puente Alto. Este fue un mensaje de nuestros buenos amigos de CGE.